en esa hora tranquila, del momento cuando a solas se queda el sentimiento. Miré pasar las penas y sabía que aquella del final era la mía. Sombría, aquella pena parecía seguirme con la noche y con el viento, y sobre mi cabeza pretendía querer anochecer mi pensamiento. Y yo volví a perderla y alejarla, haciendo de mí mismo pirueta, cabriola, torbellino, marioneta. Mas supe que aunque pude rechazarla, la pena cualquier noche volvería, porque no era de nadie, solo mía. Y yo volví a perderla y a dejarla, haciendo de mí mismo pirueta, cabriola, torbellino, marioneta. Mas supe que aunque pude rechazarla, la pena cualquier noche volvería, porque no era de nadie, solo mía. Thank you.